No temas, tu Dios está contigo. No temas, tu Dios está contigo. No temas, tu Dios está contigo. No temas, tu Dios está contigo. Él es el poderoso de Israel. Él es el poderoso de Israel. El victorioso que resucitó. El victorioso que resucitó. No temas, tu Dios está contigo. No temas, tu Dios está contigo. Él es el poderoso de Israel. Él es el poderoso de Israel. El victorioso que resucitó. El victorioso que resucitó. Oh, sí, Señor. ¿Cuántos creen que Dios está aquí hoy? Vamos a decirlo a todas las naciones. Hombres conmigo. No temas, tu Dios está contigo. Mujeres. No temas, tu Dios está contigo. No temas, tu Dios está contigo. No temas. Él es el poderoso de Israel. Él es el poderoso de Israel. El victorioso que resucitó. Ahora mujeres. Él es el poderoso de Israel. El victorioso que resucitó. El victorioso que resucitó. Hombres conmigo. No temas, tu Dios está contigo. No temas, tu Dios está contigo. No temas, tu Dios está contigo. Todas las tinieblas van a huir al oír el nombre del Señor. ¿Cuántos creen eso? Dígalo. Hombres conmigo, confiésalo. En su nombre. No temas, tu Dios está contigo. No temas, tu Dios está contigo. No temas, tu Dios está contigo. Él es. Él es el poderoso de Israel. El victorioso que resucitó. Que lo escuchen las naciones. Escuchen el nombre del Señor. Conmigo. En su nombre. Las tinieblas van a huir. Van a huir al escuchar el nombre de Jesús. Dilo conmigo. No temas, tu Dios está contigo. No temas, tu Dios está contigo. Él es el poderoso de Israel. El victorioso que resucitó. Ahora levanta tus manos al Señor. Él es el poderoso de Israel. Él es el poderoso de Israel. A ese Dios exaltamos hoy. Él es el Dios de todos los reinos, de todas las naciones. Él es nuestro Dios esta noche. Y le aclamamos con todo nuestro corazón. Porque Él es digno. Démosle un aplauso a Él. Aleluya. Oh, sí, Señor.